Tienes, venga, sube el coche, que Espera, lo arranco. espera, espera, déjame acabar la foto. Ya. Vámonos. ¿Qué te ha parecido la vuelta? Ojalá estuviese conduciendo yo, eso es lo único negativo. Nada, estos coches no lo pueden conducir los jóvenes, no se entenderían, no lo entenderían. ¿No lo ¿Quieres entendéis? decidir ¿No lo entendéis? si soy joven o soy viejo? Porque claro, después dices, bueno. Es que no lo entendéis, vosotros no entendéis estos coches sin electrónica. Si yo no lo entendiese, ¿por qué estamos teniendo este podcast? No ¿Por lo qué sé. somos tú y yo los que hacemos este podcast? ¿Me lo puedes explicar? No lo sé, porque no hay otros dos más tontos en toda la podcastfera española. No, tontos no creo. Bueno, pues, ¿sabes? Vamos a saludar a los que están escuchando, ¿no? Están en el segundo capítulo de Histo Racing. Hola amigos, bienvenidos. ¿Quién lo iba a decir, eh? Dos capítulos ya, macho. Madre mía. Después del primero, que fue épico, a este segundo. Así que solamente tenemos que dar las gracias por la acogida que ha tenido, por la Sí. muestra de feedback y porque es un proyecto que ha costado mucho sacar y nos encanta que nos digáis que se puede mejorar, por supuesto, pero que os encanta el tema, os encanta el proyecto y que adelante. Así que muchas gracias por el feedback, muchas gracias por apoyarnos, compartir todo lo que podáis, a decirle a quien le pueda gustar el proyecto que ahí está. Esto se hace por amor al arte, no ganamos nada por hacerlo, ¿verdad, Dinesh? No, por ahora. Un día No, ni por ahora, ni por después, ya verás. O sea, esto totalmente altruista, solo nos va a quitar tiempo y por lo menos espero que nos dé tan buenos ratos como nos ha dado este primer capítulo. Así tanto tiempo no que nos quita, gracias. porque yo, por ejemplo, en mi tiempo libre me paso el rato leyendo sobre coches nuevos y no tan nuevos. O sea que. Sea, pero tú eres un hombre con tiempo libre. ¿Y tú no? No. Yo soy un autónomo español. Ah. ¿Sabes? No sabes lo duro que es eso. Tú llevas a España en los hombros, ¿no? Como el anuncio. No, no, no, no, no, no tanto, pero tela, ¿eh? A veces duele, duele. Bueno, pues para empezar, pues nos podéis encontrar en iTunes, Histo Racing, el feed, que lo dejaremos apuntado en la nota de este programa, pero bueno, ahí lo tenéis, os metéis en nuestro Twitter, que es Histo Racing. Y ahí tenéis el feed. Evox también estamos. Nos buscáis como Histo Racing. Nos podéis dejar comentarios. Y nos podéis mandar mail a historacingpodcast@gmail.com. Y yo creo que esos son los métodos básicos. Yo soy Carlos. Y si me queréis buscar en Twitter, soy @lamustia. Y yo soy Dinés, si me queréis buscar en Twitter, soy @DINESHARJANI. Y si es muy difícil de seguirme, lo tenéis apuntado en el blog o en las notas del podcast. Va a haber que cambiar el nombre, Dinesh, porque es que este nombre no es podcastero aquí en España. ¿Y cómo quieres llamarme? No lo sé. Depende del podcast de ahí. Ya Ah, veremos vale. cómo te llamamos. Bueno, pues ¿Me puedes llamar a ver. Martini? Martini, sí, hombre, pero mejor Martín, ¿no? Martini es como más pijo. Lo decía por lo del podcast de hoy, pero vale. Bueno, pues dime de qué vamos a hablar hoy. Antes de deciros de qué vamos a hablar hoy, creo que tenemos una sorpresa, un pequeño concurso para nuestros oyentes, ¿no? Ay, es verdad, tío, se me había olvidado. Qué desastre. Es menos mal que los jóvenes estáis ahí para nuestras pérdidas de memoria. Tienes que aprender a actuar mejor. Sí, soy fatal como actor, soy fatal en todo, o sea, soy una persona fatal, ¿sabes? La verdad es que No tenemos, somos unos desarrapados, las cosas como son. Apenas tenemos para un micrófono medio bueno y un ordenador para grabar esto. Así que poca cosa podemos sortear en el concurso actualmente, hasta que venga Ferrari y nos patrocine. Así que como eso creo que no va a pasar, se nos ha ocurrido una forma de concursar, porque seguramente si tú estás escuchando este podcast es que te gusta esto de los coches antiguos, de las carreras, la competición, no sé, estas historias de la bola cebolleta. Entonces, si adivinas el coche que ha sonado en la entradilla, ¿qué le podemos regalar, Dinis? ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué podemos sortear? ¿Les podemos invitar una cerveza si nos vienen a ver a dónde vivimos? Sí, eso también, eso hasta ahí me lo puedo permitir. Pero es que tú vives lejos, así que... Yo vivo en España, yo creo... no vivo lejos. Ya, yo también vivo en España, pero tú vives lejos de mí y de casi cualquier punto de España. Excepto de las otras 6 islas que están a mi alrededor. Otras 6 islas afortunadas. Bueno, pues yo creo que podíamos invitarle al primero que se ponga en contacto con nosotros por el Twitter o por el mail, diciendo y acertando qué vehículo es el que te acabas de bajar tú y le saca una foto. Le podemos traer aquí al podcast a que elija él un tema del que hablar y traerle aquí y comentarlo, porque seguramente a lo mejor él sabe mucho de algún tema y a lo mejor incluso tiene temas que a nosotros ni se nos han ocurrido. Sí, eso es muy probable. Así que yo creo que, pues mira, le cedemos los micrófonos de Histo Racing. Quién sabe que lo mismo, oyes, lo mismo hasta te quita el puesto. Ya, venga, eso no va a pasar. No creo, aquí hay demasiada historia ya. Por eso se llama Histo Racing. No, es broma. Yo creo que es una manera bonita de que la gente, pues, tener contacto, ¿no?, con los que nos escuchan, que siempre es muy importante. Porque aunque esto lo hacemos por la mola al arte y tampoco nos importa mucho el número de escuchas que tenemos ahora mismo, estamos empezando, como no vendemos publicidad ni vendemos nada, digo, bueno, pues yo creo que a esa persona que nos escucha a lo mejor sabe mucho de un tema, uh-huh, y quiere venir aquí a contarlo y a culturizarnos sobre un tema, porque a nosotros nos gusta mucho esto, pero no sabemos de todo. Nosotros muchas cosas no las tenemos que empollar antes. Y incluso yo a veces recordar, ¿sabes? Hacer un ejercicio de memoria, ¿no? Decir, uy, esto yo lo he vivido, pero era muy pequeño. Así que si sabéis qué coche ha sonado en la entradilla, pues decírnoslo. Como Charla adivinó del primer episodio, antes de que fuese el primer episodio, le tocó ser invitado. Sí, es verdad, sí. Exactamente. Pero eso lo intentamos mantener en secreto. Bueno, ¿de qué vamos a ir al podcast de hoy? Te voy a dar una pista, ¿vale? Totalmente blanco no es y rojo fue una vez. Totalmente blanco no fue y rojo fue una vez. Solo una. Uf, ¿tiene 4 ruedas? Sí, porque las 6 ruedas ya las hablamos en el episodio anterior. Vale, ¿va sobre asfalto o va sobre tierra? Los dos. Y sobre, vale, rocas también. Y sobre todo lo que haya en África. No, espérate, me he pasado. Vale, sí. Rally Safari es un coche de rally. Ya tiene... Vale, ya me has dado muchas pistas. ¿Sabes que es un coche de rally? Nada más. No sabes sí, en qué época. Sí, que es un coche de rally. Vale, ¿me das otra pista? Te la di antes con lo de Martini. Sí, ya. Entonces... Casi, es verdad. Me la da con la de Martini. Entonces, ¿va a ser italiano? Algo italiano tiene. Y yo entonces solo me queda saber la época. Uh-huh. Entonces, ¿sabe? Puede ser... Después de 1950 y antes del 2000, porque es de cuando hablamos aquí en Histo Racing. Sí, no, y también de más para atrás de 1950 también le hablaremos, tú tranquilo. Pues entonces solo me queda saber la época. Entonces, estoy entre dos candidatos. ¿Había gente viva antes de 1950? Ah, claro, eso es lo que estudiamos en historia. Vale, perdón. Mi suegra estaba viva. Créelo. A ver, adivínalo ya. Pues, mira, estoy entre el Lancia 037 y el Lancia Delta. ¿Y no se te ocurrió el Ford Focus de Sainz y McRae? Por favor. Pues eso es del 2000. ¿Y qué? ¿Entra? No entra. Sí entra. No entra. Ay. Es el Lancia Delta. ¿De qué coche va a ser? El Lancia Delta. ¡Wow! Dios, qué ilusión me hace. ¿Este es el coche de tu infancia, de rallies? Sí, excepto cuando mi padre cogía el Toyota Celica en el videojuego Sega Rally y siempre llegaba más lejos que yo. Yo decía, ¿pero por qué soy tan malo en esto? Y decía, claro, es porque yo no llego a los pedales y tiene que frenar de forma automática. ¿Te acuerdas del juego de Sega Rally? Sí, me acuerdo. Hombre, que me acuerdo. Qué bueno era, ¿eh? Sí, pero nunca lo llegaba a acabar. Y siempre hacía el primer rally una y otra vez porque me sentía bien. La verdad es que lucha contra la ansiedad era difícil hasta en el videojuego, ¿eh? Pues la verdad es que, ¿a que no os adivinas cuál es el coche de rallies de mi infancia? El Delta S4, pero ese no fue un Delta. No. El Audi 4 es propiedad mía, así que ese tampoco puede ser. No, tampoco. Esa. Menos mal, ¿ves? Era un Lancia. ¿El 131? No, el Stratos, seguro. El Stratos, tío. Yo antes de aprender a decir papá y mamá, dicen que aprendí a decir Lancia Stratos. Tela, ¿eh? Sí, bueno, yo he hecho un silencio para que todo el mundo diga, sí, claro, me lo voy a creer. Lancia, no, créetelo. Tú hablas con mi madre y decía que en mi medio lengua era Lancia Stratos. Pues tu madre será nuestra siguiente invitada en el podcast para saber si eso es verdad. Y mi madre lo sufrió. Es que Lancia para mí es una marca, la marca de por antonomasia de los rallies, ¿no? O sea, si hay una marca que dices, una marca de rallies, es Lancia. Sí. Así que hablemos hoy del Delta, me encanta. Me encanta porque es... El Delta no es el coche de rally de mi infancia, como te he dicho, pero es el de mi juventud, porque yo cuando este coche empezaba a despuntar por las cunetas, yo ya estaba pensando qué coche comprarme sin un duro, ¿sabes? Y y todo el mundo que quería tener, un Lancia Delta HF Integrale. ¿Y un 131 no? Bueno, vamos a dejar eso para otro día. Vale, te voy a hacer una pregunta. ¿En qué año crees que salió el Lancia Delta al mercado? Eso lo sé. Hombre, era muy pequeño yo. Salió a final de los 70. Vale, lo digo porque mucha gente cree que salió en los 80, porque es cuando se hizo el coche famoso, pero no, data del 79. ¿Cuál fue el predecesor del Delta? Así, ¿hablamos de mercado de coches de calle? ¿De calle? Sí. El Fulvia. Y vale. Todavía se vendía en aquella época. Y el Delta vino como derivado del Ritmo. Del Fiat Ritmo. Exacto. Que aquí en España existió el Seat Ritmo. Fue el último Seat fabricado bajo licencia Fiat. Y quizá para mí de los más bonitos, de los Seat más bonitos, el Ritmo. Y aprovechando la plataforma del Ritmo, pues salió con el Delta como un coche más sofisticado, más lujoso. Pues Lancia quería tener un coche de calle en consonancia con la nueva época, ya que el Fulvia venía desde los 60 y ya estaba un coche totalmente superado. Y había un coche en Alemania llamado el Golf, que estaba revolucionando el segmento. El Golf estaba revolucionando, sí. Claro, porque el Golf... Fulvia creo que dejó de fabricarse en el 73 y el Golf apareció en el 74. Entonces ¿Y tú? No, que exactamente, que es que desde el 73 hasta la salida del Delta, Lancia no tenía un coche, digamos, compacto, ¿no? Exacto. Y los compactos fue la revolución la causó el Golf. Exacto. Y entonces todas las marcas, antes o después, se tenían que poner en ese segmento. Y Lancia lo hizo con el Delta. El Golf fue algo así como, esto me sabe mal decirlo, pero para que la gente lo entienda, fue como el Qashqai de los crossover compactos, antes de que llegase estaba el X5 y demás, pero el Qashqai fue el que inició la guerra en su día, sí. ¿Quién? Fue la revolución, date cuenta que los coches antes eran muy grandes o muy pequeños, no había un término medio, digamos, como el Golf, con un portón, el maletero y tal. Los coches que había eran muy muy muy pocos y no eran como ni el diseño ni la polivalencia que daba la Golf. ¿Quién diseñó el Lancia Delta? Giugiaro. Y lo curioso es que si uno ve el Delta 79 es un coche absolutamente feo, porque el Delta que recordamos pasó un montón de facelifts, lavados de cara. La óptica cambió completamente, porque la óptica del coche cuando salió, o sea, la parte frontal del coche cuando salió era bastante feo. La trasera sí que, entre comillas, no ha cambiado tanto, Tenía la defensa trasera, sí que era de como los coches antiguos, completamente de acero, en vez de estar pintada al mismo color de la carrocería. Delante sí estaba pintada al mismo color, pero era, o sea, tú ves el coche y lo reconoces como un Delta, pero era bastante feo. Lo que sí tenía era cosas que para la época, o sea, Lancia llegó, dijo, quiero hacer un compacto y, claro, no solamente voy a sacar un compacto cuando existe el Golf, quiero diferenciarme. Entonces, lo que sí tenía... Y para ello voy a fichar al mismo que diseñó el Golf, ¿sabes? Vale, pero aparte de eso, tenía suspensión independiente a las cuatro ruedas, tenía aire acondicionado, los asientos traseros se podían doblar, el volante se podía ajustar en altura y tenía el sistema este para quitar el vaho dentro del coche. Sí, la luneta térmica. Exacto. Y eso, para su momento, dices, oye, en los años 79, 80, no está mal. El coche en sí, se sabía del coche antes de su presentación en el salón de Frankfurt, por esto de que las revistas se escapan, las fotos y demás, etcétera, etcétera. Sí. Es que antes no había internet, o te lo decía una revista, no te lo decía nada. Oye, el Lancia Delta, cuando salió al mercado, 79-80, era un coche, no estaba motorizado de la forma en la que nosotros recordamos. Tenía motores bastante discretos, salió al mercado con un motor 1300, transmisión de 4 velocidades, no sé si serían apenas 60 y pico caballos. La versión más cara sería el 1500, motor de 1500, con caja de cambios de 5 velocidades, y después vendría una versión con cambio automático, vendrían las versiones con las llantas en aluminio, pintura metalizada, mejores acabados de interior y llegaría el encendido electrónico, exacto. Aparecía dime. No, que era un coche, en resumen, era un coche bastante insulso, sí. Incluso para la propia Lancia, era un coche... Lo tienen ahí, no sabían. Estaba siendo superado por prácticamente todos los rivales en el mercado. En términos de ser coche de. O sea, de ser un compacto deportivo. Sí, incluso de ser. Incluso enseguida, hasta la propia Fiat le pasó por la derecha con el Fiat Tipo. Entonces, era un coche que. Era el coche de Lancia de ese segmento, pero no era un coche, digamos... No tenía el peso que tiene hoy. Exactamente, ni el carisma. No. Era el coche que tenía Lancia ahí, o sea, era eso. Entonces, nos plantamos en la mitad de los 80. Exacto. Donde Lancia tenía como coche de rallies el 037. Exacto, que cayó justo en la época del Grupo B. Lo que pasó fue que el 037 se pensó como un destrozasfalto de Lancia, pero Lancia ha cometido el error de desestimar la tracción 4x4 que había sido permitida bajo la reglamentación del Grupo B, y aparecieron Audi y Peugeot y se comieron el campeonato. Exactamente, entonces Lancia tenía que fabricar otro coche de rallies. Realmente el 037 no era un coche de calle. Espera un segundo, déjame ver. El Lancia 037 era un... Según yo recuerdo, era el cuerpo de... El coche bueno, según recuerda Google. No. A ver, lo que yo quiero recordar es... A ver, el coche se diseñó y después se le puso encima el cuerpo de un coche de calle. Pero realmente se hizo como coche de para carreras y después dijeron... Tenemos que hacer que la gente vea este coche y vea un coche de calle para que quieran comprar un coche de calle. Pero después se le puso la fibra, o sea, los paneles exteriores para que pareciese un coche de calle, que era un Lancia, no me acuerdo cuál, el Monte Carlo, exactamente. Sí, pero que realmente no era ni el Lancia Monte Carlo, era un coche... Exacto. Hecho por y para los rallies. Exactamente. No era un Lancia de Monte Carlo. Era un coche al que se le dio el aspecto del Monte Carlo. Exactamente. Vale. Entonces, estamos dentro del Grupo B. Se están comiendo el cotarro Audi, que llevaba comiéndoselo desde el principio de los 80 con la tracción integral. Peugeot había venido y estaba arrasando. Con el 205 y... T16. Constante. Bueno, pues entonces, para competir con el Grupo B, Lancia se enfadó. Hizo lo mismo, pero hizo lo mismo que con el Zo37. Exactamente. Creó un vehículo especial para los rallies con la normativa actual, que era súper permisiva, y lo dotó de una forma de calle, ¿no? Y entonces lanzó el Delta S4. Ajá. ¿Qué es un Lancia Delta? No es un Lancia Delta. Deja de... Sí, es un Lancia Delta. No, sí, no es un Lancia Delta porque tiene forma de Lancia Delta. No es un Lancia, ¿vale?, Delta. Pero en el fondo no es un Lancia Delta al uso. Pero es que no podían usar otro coche porque era el coche que tenían en ese momento. Es simplemente un nombre Delta comercial. Nada más. Sí, pero no deja de ser un Lancia Delta. No es un Lancia, entonces, Delta. No tiene absolutamente... ¿Cómo? La única pieza en común que tiene con un Lancia Delta de verdad era la chapa de Lancia. Y la chapa, sí, que dice Delta. Nada más. Delta. Ni siquiera, entonces, las llantas ni las gomas tendrían en común. Pero bueno, era la normativa que había antes. Sí. Si te pones a... pones a pensar, la única pieza que tenía en común el Peugeot Turbo 16 con el Peugeot GTI de calle, sí, son los faros. Sin embargo, el Audi 4 de Grupo B sí estaba mucho más basado en el coche de calle. Por eso tuvieron, sí, todos los problemas que tuvieron de intentar mover todas las piezas atrás porque el coche tenía demasiado peso en el morro. Bueno, tenemos que aclarar una cosa. Estamos hablando sobre el Grupo B, pero realmente no estamos hablando del Grupo B. Nosotros... No, pero bueno, ya tendrá su propio programa el Grupo B y los coches del Grupo B. Exacto. Y el S4 tendrá su propio programa porque es un coche capital en esto del Grupo B. Sí, exacto. ¿Vale? Entonces, vamos a poner que en el 86 sale el S4. Bueno, 85, sale en el 85. 85. Sale en el 85. Y en el 86... empieza a dominar el Mundial. Empieza a dominar el Mundial y, bueno, una serie de acontecimientos que ya veremos en su momento cuando demos lo del Grupo B y cuando demos el Delta S4, hacen que la FIA tome la determinación a un tres cuartos de temporada, o sea, a un cuarto de temporada, más o menos, que al año siguiente, que eso se ha ido de madre, los Grupo B. Sí. Y que volvían a los Grupo A. Se prohibiría el Grupo B y se regresaba al Grupo A. Realmente el Grupo A no dejó de existir nunca. El Grupo A seguía existiendo, no, en paralelo con el Grupo B. Que era, pero que el Grupo A fue donde empezó a competir el Audi 4, ¿no? Exactamente. Entonces, la nueva reglamentación sería Grupo A y los Grupo B se quedarían prohibidos. Date cuenta que los Grupo B eran auténticos prototipos de rallies. Sí, ¿vale? ¿Ves? Por eso el Delta, no, S4 no era un Delta. Prácticamente ninguno. Y date cuenta que en aquella reglamentación se metieron muchas marcas al Mundial de Rallys. Sí. Y así de memorias. MG. Ford. Se metió con el Metro. Ford con el RS200. Porsche. Porsche. Se metió Citroën con un BX que era cuando menos curioso. BMW que no logró... Creo que no lo... No, hizo un par de rallies, ¿no? El M1 hizo un par de rallies. Sí. Para el rally se quedó ahí más o menos. Pero bueno, que había un montón de marcas que se estaban metiendo porque eran auténticos prototipos. Tú te cuenta que en aquella época estaban intentando buscar el vídeo, porque existe el vídeo. Probaron en un circuito de Fórmula 1, un Fórmula 1 Turbo, sí, de la época, sí, con un Grupo B de la época. Sí. ¿Y tú sabes cuánto más rápido fue el Fórmula 1 que el Grupo B? Cuatro no. segundos. Sí, creo que la estadística dice que en el... No sé si fue en el Gran Premio de Portugal del 87, el S4 hubiese hecho un tiempo que lo hubiese valido para salir séptimo en la parrilla de Fórmula 1. Sí, sí, sí, exactamente. Pero a mí lo que más la estadística, no estamos hablando de Grupo B, bueno, hablaremos otro día, es que es imposible no hablar del Grupo B. La estadística que me sigue dejando loco es que, si no me equivoco, el Lancia Delta S4 aceleraba en tierra fina. ¿Vale? Tierras finas, es decir, cuando nosotros vemos los rallies de tierra, siempre se suele quejar el primero porque es el que limpia el camino y ya deja la tierra compactada para que las ruedas cojan agarre, ¿vale? El Lancia Delta S4, sin tener la tierra compactada, aceleraba de 0 a 100 en 3,3 segundos. Para que veas la burrada de coche que era. Sí. Creo que eran 3,3. Entonces, bueno, era una cifra, era ese, absolutamente loca. Era ese y eran todos. O sea, era un auténtico... se fue de madre. Entonces lo prohibieron. Y en el año 87 no tenemos Grupo B y tenemos Grupo A. Ajá. ¿Y qué sucede entonces en el 87? Sucede que casi todos los fabricantes habían mantenido modelos que competían en el Grupo A, excepto uno llamado Lancia. Lance no tiene coche. ¿Qué es lo que hace? Empieza a mirar en su repertorio, existe el Delta, y tienen un pequeño grupo de gente así que no tiene historia, llamado Abarth, y les piden que les arreglen el Delta para poder competir bajo Grupo A. Realmente el coche no era muy apto para el Grupo A porque el equipo de Lancia se quejaba de que no tenía buen acceso a las suspensiones, el coche tenía demasiado peso en la parte delantera por ser un coche de tracción delantera. Así que Abarth hizo lo que pudo y lograron homologar el coche justo a tiempo para el comienzo de la temporada. Lo que pasó fue que era un requisito por parte de la FIA que en vez de fabricar 200 unidades, creo que eran, como en la época del Grupo B, para poder homologar un coche para el Grupo A, había que fabricar 5.000. Lancia las consiguió fabricar, creo que fuera de tiempo, justo antes del rally o poco después, y la FIA autorizó que el Lancia Delta Integrale tomase la salida. En el año 87 los coches de grupo eran prácticamente de calle, es decir, se les podía cambiar pocas cosas. No es como, por ejemplo, el S4, del que hubo cuatro versiones del coche. Hubo una versión para asfalto, una versión... Mira cómo suena el S4. ¿Alguna vez te cansarás de ese sonido? No. ¿Eh? No me cansaré de ese sonido. ¿Quién se puede cansar de este sonido? Decía, del Delta S4 había cuatro coches distintos. Una versión para safari, una versión para asfalto, otra versión para tierra fina, digamos, Rally de San Remo, y otra para tierra más rocosa, digamos, Acrópolis. Eso no podía ocurrir con el Grupo A. Tenías un solo coche y entonces básicamente lo que pudo hacer Abarth fue quitar los asientos, quitar toda la parte de revestimiento e insonorización del coche, metieron la jaula de seguridad, hicieron lo que pudieron con el motor para subirle la potencia y claro, Abarth lo que cogió fue la versión más potente hasta el momento del Lancia Delta, era la versión HF, que tenía un motor creo 1600 turbo. Lancia le metió el famoso motor conocido 2 litros turbo, logró meterle la tracción total. La tracción total se hizo con tres diferenciales, es un esquema bastante complejo. Tenía un diferencial, dejadme un segundo porque no quiero decirlo mal. Esto está por aquí. Exactamente, tenía tres diferenciales. El diferencial en las ruedas delanteras era libre, es decir, como nuestros coches normales de calle, cada rueda gira. Las dos ruedas reciben el 50% del par, da igual si una puede moverse o no, si una se queda en el aire o no. En el centro teníamos un diferencial de tipo Ferguson que repartía el par 56% delante, 44% detrás, y en la parte trasera teníamos un diferencial de tipo Torsen que podía bloquear hasta el 70% en una de las ruedas. La suspensión seguía siendo independiente en las cuatro ruedas. Y lo que pasó fue que, comparado con los coches de su época, Lancia seguía teniendo la mejor fórmula. El resto de coches de la época, que fue predominante, al menos el 77, fueron el Mazda 323. Apareció como Mazda como fabricante, parecía muy interesada en tener éxito en los rallies. Audi volvió. Recordemos que Audi se fue al principio del 86. Hubo un accidente, no me acuerdo cuál. Carlos, ¿por qué se fue Audi en 86? ¿Algo pasó? Tuvo un accidente, pero principalmente porque no fue nada competitiva, ¿vale? En el 86, con el... En el 86, con el en Portugal tuvo problemas. Y bueno, pues ya como no era competitiva, decidió retirarse de la competición viendo que no iba a poder hacer nada frente a los Lancia y frente a los Peugeot, sobre todo. Entonces, pues se retiraron, pero en este 87 pues volvieron con un Con Walter Roll, y cogieron, en vez de coger el Audi Coupé, que era un coche de batalla más corta, sabemos, o sea, el Audi Coupé tenía grandes problemas y es que tenía demasiado peso delante, pero era un coche más fácil de arreglar, entre comillas, que el coche que eligieron oficialmente, que fue el 204, y pusieron a Walter Roll a la cabeza. Estaba también Ford con el Escort, creo que fue. Que si no me equivoco había dos versiones de ese coche, una... No, Ford estaba con el Sierra ya. Vale, era el Sierra, había dos versiones, una de tracción trasera y otra de tracción total. que si no me equivoco la tracción trasera era la que tenía más potencia y por eso era la que usaban en los rallies de asfalto. También estaba Renault con el 11 Turbo de tracción delantera y también estaba un coche que un rival del Delta en la calle que fue el Golf MK2 GTI tracción delantera. Sucede una historia curiosa y es que el Delta debutó en el 79 y en el 87 llega a los rallies para salvar el nombre de Lancia por los pelos. Obviamente, una gran parte de la motivación que tuvo la FIA para dejar que Lancia participase en el Mundial del 87 fue que tú no quieres... Lancia, en parte, para los rallies es como Ferrari en la Fórmula 1. Entonces, la Fórmula 1 sin Ferrari pierde gran parte de ese peso. Entonces, si eres la FIA, tú tienes que intentar dejar que Lancia esté en el Mundial de Rallys porque si no... pierdes, mucha gente no te va a ver el Mundial de Rally porque no está Lancia, simplemente. Bueno, y más con el cambio de normativa que hubo, lo que pasó en el 86 con Lancia, entonces era, bueno, estaba justificado que la dejaran participar. Y bueno, pues, ¿qué pasó en el 87 con Lancia? Que fue un paseo militar absolutamente. Sí, pero antes de contar eso, quería contar que sucede algo curioso, y es que el Delta debutó en el 79 como coche de calle. Para el 87 Lancia estaba ya, había empezado a invertir en un sucesor. La respuesta es obvia. Más o menos a día de hoy todavía se le dan como 8 años de media a cada generación de coche. Generación hablando de que se cambia por completo la plataforma incluso. Ahora hoy en día, a día de hoy es un poco más complicado, pero más o menos cada generación de coches son 8 años. Pues claro, del 87, del 79 que debutó el coche, pues ya era viejo. Lancia se vio en un poco la... curiosa situación en la que empezó el Mundial del 87, el coche empezó a ser un éxito, pero claro, ellos estaban ya invirtiendo en un sucesor del Delta, en una nueva generación completamente diferente. Entonces, ¿qué hacer? Coges y esperas un poco con el que tienes, desarrollas el coche que tienes, que está el nuevo Delta, y lo sacas a los rallies, o decides continuar con el coche que ahora está teniendo éxito y ves hasta dónde puedes llegar. Pues lo que Lancia hizo fue lo segundo. Ya desde el 87, a pesar de que el coche estaba teniendo éxito en sus primeros rallies, Lancia le siguió diciendo a Abarth que siguiese progresando la evolución del coche. Mientras tanto, las ventas del Delta, que era un coche que tenía 8 años, aumentaron en casi un 50% al ver el éxito aplastante en los rallies. En el Rally Monte Carlo, no, el primer rally del 87, no ocupó las tres primeras plazas simplemente porque uno de los coches se rompió o alguien se chocó, no me acuerdo. ¿Carlos? No recuerdo, creo que fue que se salieron, fue una salida de pista. Pero realmente es que fue espectacular para Lancia cómo resurgió con este vehículo, ¿no? Y cómo volvió a ponerse en las ventas en condiciones en este segmento. Y como el coche literalmente rescató a esa Lancia. Sí, hay dos coches que se me olvidó mencionar. El Opel Kadett GSI estaba ahí, de tracción delantera, y el BMW M3 con tracción trasera, que creo que ganó el rally de el Tour de Corse, exacto. Porque se decía que el coche en sí era complicado de manejar, tenía demasiado peso en la parte delantera, y no tenía buen recorrido de suspensiones. Ese era uno de los grandes problemas que tenía el Delta original. Pero el resto de sus competidores simplemente no tenía suficiente potencia. Creo que el Lancia Delta tenía alrededor de 250 caballos por esta época. No había restrictor de turbo todavía. Y el Delta le sacaba como 50-60 caballos con facilidad al resto de contrincantes. Claro, pero date cuenta que el cambio de normativa, todas las marcas tuvieron que improvisar bastante. Eran coches muy de calle, preparados porque el cambio de normativa fue como a partir del rally de... Sí, de un día para otro. Sí, fue a partir del rally de Córcega de ese año, del 86. Entonces tuvieron 9 meses hasta Monte Carlo para preparar un coche de la nada. Y bueno, pues Lancia tuvo a Abarth que le preparó el Delta, pero por ejemplo Audi, pues... cogieron el 200 para... Y bueno, aún así ganaron el rally de Kenia. Mazda sí, pero, ganó Suecia. Pero el rally de Kenia lo ganó un piloto independiente. O sea, no lo ganó un coche de... El oficial. no fue el oficial, ¿no? No. Y creo que incluso fue un 4 coupé. Pudo ser un 4 coupé. Y sobre todo, una cosa importante. Lancia, durante estos 6 años de dominio, al menos en el Mundial de Constructores, hizo otra cosa que no hizo el resto de constructores, y es que Lancia metía un montón de coches en competición. Es decir, a lo mejor tenía 2 o 3 coches oficiales con los colores de Martini. Después tendría el... Y después, aparte, tenía el Jolly Club, que fue el famoso uh-huh. Jolly Club con el que Carlos Sainz se unió en el 93. Pero, claro, es que lo que pasaba con el Delta es que si no ganaba el coche oficial, seguía ganando un Delta del Jolly Club. Y a lo mejor, o sea, la ventaja del Delta era tan aplastante que cuando salió el primer integral, el Delta normal lo dejaban correr todavía con el Jolly Club y seguía quedando delante de la competición. Tal fue sí, la ventaja que tenía el Delta. Pues eso, prácticamente el 87 no tuvo ninguna ningún rival. Era un coche bastante corto. Eso le daba bastante facilidad para cambiar de trayectoria, batalla corta. El resto de los coches o eran muy largos o estaban muy mal compensados y tenían mucha menor potencia. Y aparte, claro, el resto de los fabricantes simplemente no tiraron la misma clase de recursos. No, date cuenta que tampoco tenían coches de tracción total todos, o sea, era todo muy improvisado. No, pero el 323, por ejemplo, sí era tracción total, y Mazda ni iba a todos los rallies. Cuando iba solamente con 2 coches, no ponía coches privados. Audi dijo que entró, pero después tuvo más éxito con los pilotos privados que corrían con el Audi 4 Coupé. No lo sé, era un... Las cosas no encajaban. BMW entró en el Tour de Corse y dijo, yo voy a ganar este. Lo ganó, pero el resto del mundial no los ve. Ah, y hay que destacar que un tal Carlos Sainz ya corrió en 87 con el Ford Sierra, tracción trasera. Con el Ford Sierra, sí. Tracción trasera porque entonces los mundiales no se corrían completos. Las marcas llevaban pilotos para cada prueba específica. Y bueno, pues Carlos Sainz era un piloto muy bueno en asfalto con el Sierra. Y Ford consideraba un piloto de asfalto y firmó 2 carreras en el 87. Y bueno, pues ahí estuvo Carlos Sainz. Y ya en el 88 Carlos Sainz firmó más carreras, 5 creo que fue del Mundial, también con Ford. En el 88 ya las normas se iban adaptando. Y los fabricantes se iban adaptando más a la norma, ¿no? Entonces el Delta que había pegado el campanazo con... O sea, Lancia con el Delta había pegado el campanazo en el 87, pues en el 88 ¿qué pasó? En el 88 aparece uno de los nombres más famosos de la historia de los rallies, que fue la versión Lancia Delta HF Integrale. Por fin, vemos el nombre Integrale. Sí, y la razón del Integrale fue básicamente tratar de resolver los problemas que había tenido el equipo con el año 87. Cogieron un gran problema del coche original, era que los pasos de rueda no eran muy grandes. No les permitía tener frenos más grandes, no les permitía tener recorrido de suspensión más grande, no les permitía... poder trabajar mejor en el panomotor para intentar alargar la suspensión sin cambiar el diseño del coche, porque hay que recordar que las normas del grupo A te permitían cambiar muy poco en este momento. Entonces, ¿cómo solucionabas eso? Pues Lancia lo solucionó sacando nuevas versiones del Lancia Delta que después homologaba. De ahí que el Lancia Delta HF Integrale saliese a la calle. Bien, pues Lancia Delta HF Integrale pues tenía mayor anchura de vías delante y atrás, tenía pasos de rueda más grandes, con lo cual las ruedas eran más grandes, con lo cual los frenos eran más grandes, recorrido de suspensión era más grande, las gomas que podía llevar el coche eran más grandes, sobre todo en asfalto, te daba mayor agarre. En tierra y demás, pues no es tan importante porque te hace falta más tracción, pero por ejemplo para ganar el Tour de Corse sí que te hace falta tracción, ruedas más anchas. Y también el motor con el Integrale tenía aún más potencia. Sobre todo lo que dijo Cesare Fiorio, el jefe del equipo Lancia, que ya venía de épocas anteriores, es que el coche era mucho más competitivo en asfalto, es lo que principalmente arreglaba el coche, pero en tierra no era una ventaja tan grande sobre el Lancia Delta HF4WD, todos los nombres es un lío. Por supuesto, el coche también lo volvió a firmar Abarth. ¿Qué más? Y hay que decir que el coche de calle ya era bonito, el que se basaba esto. Sí, ya teníamos los faros pasaron de ser una sola pieza en cada óptica, izquierda y derecha, a pasar a ser doble ópticas por cada lado, izquierda y derecho. Ya tenía más el aspecto de Delta. Y claro, al ensanchar el coche ya empezaba a ganar músculo. Porque sí. creo que la gente no se fija en esto, pero lo que suelen tener los coches, las versiones más, los coches de calle, las versiones tipo Audi RS, los Golf R y GTI y demás, lo que hacen es, bueno, creo que Volkswagen en concreto lo que hace es que tiene el coche ancho, pero las ruedas quedan hacia adentro porque no quieren estampar varias versiones del chasis. Y lo que tienen las versiones R y GTI es que las ruedas tienen mayores anchos de vía y las ruedas se pegan mucho más a donde está los paneles exteriores. Entonces el coche parece más ancho y es más bonito. Si os empezáis a fijar, si empezáis a mirar por la calle y decís, oye, pues las ruedas sí que están hacia adentro del coche. Bueno, esa es una de las cosas que empezó a hacer Lancia, ganó ancho de vías. El coche, claro, tiene más pisada, tiene una huella más grande. ¿Y eso qué, eso en qué mejora? En el paso por curva. Exactamente. ¿Y eso en los rallies qué es lo que es, principalmente tienen? Curvas. Y es sobre todo acelerar, entonces, frenar, curva, acelerar. Entonces, frenar, si curva. Consigues ser superior que tus rivales en el paso por curva, ya tienes mucho ganado a la hora de ganar. Entonces, al ser más ancho, pues le permitía tener un paso por curva mucho superior al del resto de sus rivales. A todo esto, en el 88 ya los rivales empezaron a ponerse las pilas, ¿no? Empezaron a ver con qué coches iban a batir, a competir en el Mundial de Rally, ¿no? Entonces ya Ford se centró en el Escort, aunque todavía eran solo dos ruedas motrices. Era el Sierra Cosworth, pero no era el Sierra largo, era el Sierra corto, el que tenía el alerón atrás tan llamativo. Que este era dos ruedas motrices, solo tracción trasera. Por cierto, ¿no fue en el debut del Integral en San Remo cuando el coche corrió en color rojo? Correcto. Vale. ¿Ves? Por eso te dije, claro, me acordé de que te dije que no era siempre blanco, pero que una vez fue rojo, por ese rally. Esa versión roja es preciosa. Hay una cosa que quiero añadir antes de pasar al 89. El dominio de Lancia era tan grande, 87-88, que César y Fiorio tenía esta curiosa forma de decidir cuál de sus pilotos ganaba la carrera, que fue la razón por la que Kankkunen se largó en el 87 de Lancia y se fue a Toyota en el 88, que era que él dejaba a sus pilotos correr y después decidía sin forzar la máquina, simplemente querían ser primero, segundo y tercero, nada de forzar la máquina en los coches oficiales, y después marcaría un tramo a lo largo del rally y diría, en este tramo o en estos dos tramos tenéis que ir a fuego, podéis decidir entre vosotros a lo mejor cuál de estos dos tramos que yo os elijo hago elegir, y el orden de vuestros tiempos en este tramo es el que decide el orden de quién gana el rally, quién queda segundo y quién queda tercero. Tal era el dominio de Lancia en estos años. Bueno, pues es que tenía que decidirlo, entonces era una manera más justa que tirar una moneda al aire. Bueno, sí. Pero no sé, vale. ¿Tú no quieres ver a los pilotos correr a tope todo el rato? Sí, pero también quiero que mis coches lleguen al final. Ay, bueno. Entonces, claro, te tienes que poner en la piel de esa persona que es, a ella le pagan que... Es un negocio, totalmente. Para que gane, y en el fondo es un negocio. Entonces tú prefieres que lleguen todos tus coches y, bueno, supongo que como todo piloto tendrá su... Bueno, tenía su favorito, evidentemente. Que era un italiano. Tu favorito era Máximo Viación, ¿no? Su favorito era Máximo Viación. Lo digo el tuyo. Aunque... No, el mío no. El mío nunca fue Máximo Viación. A mí me... Ya sabes que este piloto rally a mí no me parecía tan bueno como para merecer ganar dos mundiales. Pero no era malo, ¿eh? O sea, aquí malos no hay. No las hay. Entonces, bueno, pues realmente la manera de decidir cómo ganar me parece más justa que otras. Bueno, para ponernos en situación, 87, gana Cancún en el Mundial de Pilotos, muy a pesar de que Lancia intentó que fuese Viación, piloto italiano. Cancún se enfada, se va a Toyota, que en el 88 aún no tiene listo su Toyota Celica GT4 ST165, todavía corren con un Supra generación 3, uh-huh. No recuerdo ahora. Correcto. El nombre de la definición, del nombre interno del Supra, es tercera generación. En el 88, un tal Didier Auriol con un Ford Sierra RS Cosworth gana el Tour de Corse. En vez de ganarlo BMW, que quería volver a ganar en el 88, no lo ganó. Lo ganó Didier Auriol. Eso hizo que en el 89 Auriol se fuese a Lancia. Y en el 88 el campeón del mundo sí que logró ser Miki Viación. Correcto. Y bueno, hay que destacar que ganaron todos los rallies menos el Tour de Corse, Lancia. Vale. Era un monólogo aplastante de Lancia, Lancia, Lancia, Lancia. Y del Integrale. Y del Integrale. Cosa que en el 89 vemos que va a empezar a cambiar. Sí, porque aquí ya llega Mitsubishi con el Galant VR4, llega Toyota con el Celica GT4 ST165, personalmente mi Celica favorito. Y en esta temporada se mantiene el 16 válvulas, sí, el 16 válvulas que llega este año. Resultó que a principios de temporada... En el 89 hay que decir, bueno, todo eso lo que has dicho, y que Lancia saca el 16 válvulas. Sí, pero... El Integrale y 16 válvulas. Sí, yo diría que la historia de esta temporada, corrígeme si me equivoco, es que Lancia llegó al principio con el Integrale 8 válvulas todavía y el resto de equipos todavía no tenía, Mitsubishi no tenía el Galant puesto a punto, Toyota no tenía el ST165, el Celica, puesto a punto, y entonces los coches corrían, pero no acababan los rallies. En cambio, el Integrale sí. Lancia empezó a ver que estaba ganando rallies al principio del año porque tenía fiabilidad. Pero se veía claramente que ya tenía rivales puestos, rivales serios, y entonces aceleró el desarrollo del 16 válvulas. Y Lancia logró ganar los dos mundiales, pero principalmente fue porque en la primera mitad de la temporada ganaban todo, hasta que el Galant ganó un rally y después ganaría el Cancún, y logró en Australia una victoria también para Toyota. Correcto. Y la verdad es que, bueno, pues el Integrale 16 válvulas fue una evolución muy potente del Lancia, ya que le permitía tener mucho más par al tener las 16 válvulas. Sí. Permitía. Hubo una restricción con los turbos ya en ese año, y permitió todo lo que se perdió porque el turbo no podía soplar tan fuerte como había soplado en los dos primeros años, ganarlo al meter la culata multiválvulas. Este fue un Lancia ganador, como los otros, aunque se empezaron a ver las costuras y se empezaron a ver los años. Sí, tuvieron ya que modificar el reparto de par entre el eje delantero y el trasero. Pasó de ser más adelante que detrás a más atrás que delante, lo cual es bastante lógico. La culata de 16 válvulas también requirió que requiso, creo que eso suena más. Requirió. Bien. Vale. Requirió que el capó motor tuviese un bulto para alojar la nueva culata. Y aparte de eso, el nuevo turbo era mucho más flexible, daba presión antes, y también el intercooler era más eficiente. Bueno. Total, en el 89 dieron con un coche muy bueno de rallies, muy redondo, y que apenas necesitaba evolución, nada más que un poquito más de potencia, que ganaban porque el paso por curva era bueno, la aceleración era buena, la tracción era muy superior todavía a la que tenían sus rivales. Por lo tanto, era un coche que todavía era pelín superior que los rivales, aunque los rivales ya se estaban poniendo mucho las pilas. Toyota, el Celica, era el que más empezaba a intimidar el reinado del Lancia. Claro, tened en cuenta de que el Celica y el Galant, en comparación con el Delta, eran coches mucho más grandes y sobre todo mucho más largos. Eso tiene mucho que ver a la hora de las inercias, cuando tú tienes que frenar y virar y hacer que el coche pivote sobre sí mismo para cambiar de dirección. Todo eso influye bastante, sobre todo en rallies, que es, como dijo Carlos, constantemente vas curva va, curva viene, sobre todo en el Tour de Corse, que es el rally de las 1000 curvas, creo que se le llama. Exactamente. Entonces eso, ese pequeño coche que Lancia eligió porque era el único que tenía para poder meter y homologar y estar en el Mundial de 87, pues oye, resultó que no valía nada, pero era perfecto para las normas del grupo A, y sobre todo para lo que estaban presentando los demás equipos. Contendientes, sí. Exacto. Fue campeón del mundo en el 89, en el 90, en el 91, en el 92, por Constructores, fabricantes, constructores. constructores exactamente. Dado, como has dicho antes, es que había muchísimos más Lancia que el resto de vehículos. Sí. Entonces era fácil. Y el de pilotos en el 87, en el 88, en el 89, pero llega el 90 y ¿qué pasó? En el 90, Carlos Sainz, que ya se había unido al equipo Toyota de manera como piloto oficial en el año 89, gracias al patrocinio de Repsol. En el 90, Juha Kankkunen decide volver a Lancia con Viación y Oriol. Y ese piloto del que se decía en su momento que solamente corría para. Solamente sabía correr en rallies de asfalto, resultó que Sí. fue un piloto bastante consistente, el más consistente. Fue el primer piloto no nórdico en ganar el Rally de los Mil Lagos y se llevó el Mundial de Pilotos en el año 90, quitando la Lancia el título de. Haciendo que Lancia por primera vez en no sé si fueron 10 o 20 años, no ganaba ambos títulos cuando ganaba a la vez. Así pues, en el año 90, Carlos Sainz se convirtió en campeón del mundo con el Toyota Celica GT4 ST165. Lo cual fue una dura derrota para Toyota, o sea, para, sí, perdón, Lancia. para Lancia, que se lo tomó bastante mal, como se toman estas cosas los italianos, muy a pecho, ¿sabes? Lo habían herido en su ego. Una cosa Y sobre todo porque había sido un piloto latino, ¿sabes? Eso también fastidia bastante. Muy curiosa es que también, claro, es que tú ves quién ganó carreras en el 90 y tú no ves el mismo piloto ganando carreras, ¿no? Se estaban alternando entre ellos. Entonces, no había un piloto sobre el que Lancia apostaba, sino ganaba Kankkunen, ganaba Oriol y entonces, y Viación. Y entonces, claro, sumados los tres creo que tendrían muchos más puntos que Sainz, pero uno solo no tuvo más puntos que Sainz. Exactamente, cosa que en el 91 cambió porque ya Lancia dijo, vale, tengo que apostar mis huevos en una sola cesta y vamos a ver quién es de los nuestros pilotos, que los pilotos oficiales del 91 eran Didier Auriol y Juha Kankkunen, a ver quién es el que va a devolverle a Toyota, o sea, a Lancia su reinado. ¿Y qué pasó? Pues que estaban a por uvas. Sí, en el 91 Toyota llegó con un coche completamente nuevo, el Toyota Celica GT4 ST185, más redondeado, todavía con faros escamoteables. Y resultó ¿Tú que. sabes por qué el Toyota siempre iba con los faros levantados? No siempre. No siempre, pero a partir de un rally ya iba siempre con los faros levantados. No. Porque Lancia se quejó. Se quejaron ¿Sabes? por Lancia eso. se quejaron porque era muy superior aerodinámicamente al Lancia, que era una caja cuadrada. Sí. Este coche era mucho más aerodinámico, entonces empezaron a escudriñar el reglamento y dijeron que, claro, un coche sin faro no podía correr. Claro, y ellos son los primeros que se quejaron cuando en el Rally Monte Carlo del 87 fueron todos los equipos y le dijeron a la FIA o a la FISA, le dijeron, el Lancia Delta es un coche ilegal. Y pararon los coches al bajar del tramo y los metieron en un garaje y los empezaron a probar y a medir sí, para ver si cumplía o no cumplía. Y claro, y después ahora Lancia juega el juego contrario. Bueno. Y claro, desde entonces pues tenían que ir con los faros escamoteados levantados para que el coche fuera legal y tuviera faros. Entonces, bueno, pues son triquiñuelas de que siempre ha habido y siempre habrá. Y entonces en el 91 Toyota la primera mitad la dominó de cabo a rabo. Sí, porque creo que el Toyota nuevo no llegó hasta la segunda mitad de la temporada 91, con lo cual el coche anterior seguía funcionando bastante bien. Sainz dominó casi toda la primera parte del Mundial. Lo que pasa es que en la segunda mitad cometió un error en el rally de Australia, creo que fue. Sí, exacto, que Australia. fue el famoso accidente que todo el mundo ve de que el coche está de lado, de repente se pone completamente de lado, o sea, todo el peso del coche sobre un lado, vuelca y da varias vueltas de campana, Ocho en concreto. que todo el mundo se temió por la vida de Sainz y de Moya, y después salieron. Y hay gente que dice que Sainz perdió el mundial en ese rally. No fue verdad. Sainz siguió en contención y en la última, en el último rally del año 91 fue cuando se le rompió la cabeza del motor, creo que fue, le estalló la cabeza del motor. Uh-huh. Sí, pero bueno, lo perdió principalmente porque Toyota metió las peoras que solía tener Ferrari todas las mitad temporadas, pues ese año lo hizo Toyota, copió, y la evolución del coche no funcionaba tanto como que el accidente de Sainz fue provocado porque ese coche no iba nada bien. Y eso le hizo perder pues el mundial que lo tenía prácticamente ganado. Sí, ese mundial tenía ganado lo ganó Oriol. Fue Oriol, sí. Fue Oriol que se encontró un mundial que ya había renunciado a mitad de temporada prácticamente. Y tanto había renunciado como que Lancia, que es lo que estamos hablando de este podcast, en mitad de temporada dijo que tenía que haber una nueva evolución del vehículo porque Toyota se lo comía con patatas. Exactamente. Lancia veía que el Toyota, a pesar de que no estaba ganando, era un coche técnicamente muy superior. Así que logró decirle, le dijo a Abarth que sacase terminase de exprimir el coche por completo. Y ahí salió el Deltona o el Super Delta, que todos conocemos como Lancia Delta HF Integrale Evolucione, del cual hubo dos, por eso se le llama el Evolucione 1 o el 2. Y por cierto, si vas a comprar uno, resulta que el Evolucione 1 es más rápido porque al 2 le metieron el catalizador, aunque el 2 sea más bonito. Pues eso es, en el 92 debuta el Evolucione y un poco en esta temporada sucede el caso contrario. Toyota a principios de temporada está todavía probando, afinando el nuevo, completamente nuevo Celica, así que en la primera mitad de temporada Toyota no es fiable y no logra ganar todos los rallies. Pero en la segunda mitad el coche sí empieza a funcionar y Lancia, entre comillas, tiró el Mundial de Pilotos que iba a ganar Oriol, creo que fue, y acabó en manos de Carlos Sainz. O sea, hay que decir que el HBF Integrale del 92 es un coche 7 centímetros más ancho, está al límite del reglamento en anchura, tienen que hacer un coche de calle especial, el HBF Integrale, para homologarlo. Aumenta la potencia del motor y bueno, es el coche, el Lancia más redondo para los rallies, ¿vale? Es el aparte que es el más bonito porque es el más ancho, más musculado, agresivo, sí. Más agresivo, realmente es un coche, digamos, ideal para esto de los rallies. Tiene la batalla correcta, o sea, la batalla ideal, la anchura ideal, es un coche que ahí Abarth lo clavó, o sea, exprimió el reglamento al máximo. Y inexplicablemente perdieron el mundial pues de pilotos. No, es que el otro no lo podían perder. Si es que, ¿cuántos Lancias había en la parrilla, en las salidas? 10 Lancias había. Era imposible que lo perdieran. Entonces, se dio el caso inverso. Oriol empezó a mitad de temporada, tenía el mundial prácticamente ganado. Y comenzó pues como... Y Sainz había rendido la historia completamente opuesta del año anterior. Sí, y bueno, pues empezó a ganar Sainz, hizo una mitad de temporada espectacular, hizo un Rally Cataluña apoteósico aquí en Barcelona, y bueno, pues en el último, llegáramos al último rally y estaban los tres primeros pilotos en 5 puntos, creo que era, te hablo de memoria, creo que eran 5 puntos, el que ganaba puntos, se llevaba el mundial. 3 puntos. Oriol, Kankkunen y Sainz. 3 puntos. Bueno, pues la suerte cayó en manos de Carlos Sainz. Sí, porque a Oriol se le rompió el motor, para que aquellos digan que lo de trata de arrancarlo Carlos solo le pasa a Carlos Sainz. Y Kankkunen se salió de la carretera, para que luego Luis Moya diga que en su época, esto lo dijo en 2015 cuando el famoso... cuando Tanak se fue a la piscina en México, creo que fue, dijo, no, yo hablando con Carlos, es que claro, es que en nuestra época los pilotos no se iban tanto, y yo diciendo, ya, claro. Sí, iban, bueno, y se mataban también, no te jodes. Lo que pasa es que a Luismo ya le pasa como a mí, el abuelo Cebolleta. Antes todo era mejor y ahora todo Y peor. Y no todo es no es así. peor. Y no es todo peor. Lo que pasa es que lo seguimos viendo con aquellos ojos y entonces nos parece distinto. Por cierto, Pero. un par de cosas. El Lancia Delta que ganó en el 92 había ganado alrededor de 100 caballos respecto a la versión del 87. Es decir, las normas del grupo A referente a motores, la FIA había. La idea de la FIA era limitar la potencia de los motores alrededor de los 300 caballos, cuando el grupo B había estado en el doble prácticamente. Pues resulta que tanto el Celica como el Delta rozaban casi los 400, o sea, estaban entre 160 a 370 en el 92, 93. Sí, para que veas que la evolución y cómo van los fabricantes saltándose las normas o adaptándolas. Y al final, bueno, pues tenemos que en el 92 el Delta no es campeón de pilotos por muy poco, es campeón del mundo de marcas Y y decide un. retirarse. Sí, bueno. Iba sobre eso. Técnicamente, Lancia se retiró en el 91. Quien corrió en el 92 fue el Jockey Club, todavía apoyado con Lancia. Y esa es la razón por la que el coche del 92, en vez de llamarse Lancia Martini, se llama Martini Racing. Porque en realidad es la estructura del Jockey Club la que corre y gana el Mundial de Constructores en el 92. Sí, eso es así, pero bueno, detrás está Valencia. Lo pueden llamar como Sí, sí, sí, quieran. sí, sí, sí. Totalmente. Detrás del. Vale. Pero lo digo porque esto explica por qué en el 93 Sainz se cree que Lancia seguirá evolucionando el coche en el 93. Después de todo, tú has visto que el coche empezó en el 87, llega al 92, Sí. todavía sin el 92 sin el nombre de Lancia, con un equipo privado apoyado por Lancia, te dice: no te preocupes, este año también vamos a hacer lo mismo, que es que nosotros vamos a seguir, la fábrica va a seguir apoyando el coche. Y con esta estructura vamos a tener suficiente. Y esta parte te la dejo a ti, que te la sabes mejor. Pues no, pues resulta que, bueno, Toyota ficha a Oriol y a Kankkunen y Carlos Sainz, bueno, realmente querían fichar a Carlos, o sea, querían fichar a Mantener. Oriol y a Sainz. Sí, quería mantener a Carlos. Esa era su estrategia. Castrol ponía la pasta y Kankkunen, pues bueno, para ellos era ya un piloto amortizado, un piloto viejo, comillas. Y bueno, pues preferían a los dos últimos campeones del mundo que sabían estar jugando los Mundiales. mundiales. Y bueno, pues Carlos Sainz pues no le hacía mucha gracia a esto. Luego lo de Repsol, ¿sabes? Carlos Sainz, Repsol siempre apoyó a Carlos Sainz. Fue el que puso la pasta para que pueda subirse Al al Toyota. Toyota. Bueno, ahí hubo una serie de tejemanejes no muy claros que hicieron que, bueno, Carlos Sainz abandonara Toyota y Toyota pues tuviera que fichar a Kankkunen como un piloto de garantías para y que Carlos se fuera a Lancia medio obligado, ¿vale? Con la prom y medio engañado también con la promesa de que Lancia iba a evolucionar el coche. ¿Qué pasó? Pues que en el 93 el coche perdió 4 centímetros de batalla de atrás. Que le Hay bastante hacía. de vías atrás, sí. Sí, atrás. Y perdía toda la competitividad. Era un coche muy difícil de llevar. Sin esos centímetros de más. Era un coche bastante ingobernable. Le habían destrozado prácticamente esa normativa. Jodió al Lancia. Y básicamente le hizo que no volviera a ganar el Delta una carrera del Mundial. Es un triste fin para un coche tan glorioso. Que ganó 46 rallies en 6 años. En seis Se dice años. pronto. En aquella época en la que Entonces. había muchos menos rallies y en las que los fabricantes podían no acudir a dos rallies por año, si no me equivoco. Y estoy convencido de que si, bueno, el coche se hubiera mantenido exactamente igual del 92, sin ninguna otra evolución, el coche igual, Sainz hubiera logrado alguna victoria con ese vehículo. Incluso le hubiera podido poner un poco. Quizá no ganar el mundial porque Carlos Sainz dejó el Toyota súper evolucionado, tanto que ganó los dos siguientes mundiales ese mismo coche, Ese mismo en el coche. 93, en el 94. Y bueno, la historia de Lancia es que se retira del mundial y se está arrastrando por la vida. con lamentables vehículos, porque sí, sacaron un nuevo Delta en el 93. Sí, lo curioso de ese coche es que el Lancia inventó un montón de dinero en el nuevo Delta diciendo, hemos tenido un gran éxito con el Delta 1, tipo 831, y vamos a invertir mucho dinero en hacer otro nuevo Delta. Y yo no entiendo quién aprobó eso, sinceramente. Es que no lo... Yo veo el coche y digo, claro, se parece. Y veo este rollo de coche de los años 90 que quiere parecer, que quiere hacer viejo al anterior y haciendo cosas de diseño simplemente para que sea, para que parezca más nuevo en su época, pero era un desastre. Bueno, era un desastre, pero es que encima, por muy desastre, no tuvo su versión deportiva de rallies, no competía, era un coche que Tuvo versión deportiva, pero no 4x4. no 4x4, no tuvo una versión integral, no, incluso no compitió en rallies, Claro, igual, ni... justo igual que el Delta antes de que el Lancia lo metiese en rallies, porque el Delta original no tuvo versión 4x4, sí turbo, hasta que Lancia lo metió, Lancia lo tuvo como lugar para el coche de rally. Claro. Entonces, bueno, Lancia, hay que decir que todo lo que aprendieron en el Mundial de Rallys lo aplicó Alfa Romeo en el 155. El 155 es, bueno, Alfa Romeo forma parte de FIA desde el mediados de los 80, aproximadamente 84 o 85 o así. Ya se integró en el grupo FIAT. Y entonces, bueno, pues FIA sí tenía definido que Lancia era la marca de rallies, Ferrari la marca Fórmula 1 y la marca de Alfa Romeo era una marca de deportiva. A partir de los 90 quisieron potenciarla más, mataron a Lancia y potenciaron a Alfa Romeo. Alfa Romeo y el 155, el Q4, es un coche que está basado mecánicamente en el Integrale. ¿Vale? Entonces todo lo que aprendieron en competición del Integrale lo aplicaron a este vehículo. Y bueno, pues el 155 del DTM, el 155 del Mundial de Turismos, tiene gran parte de mecánica de tracción y de lo que aprendieron en el Mundial. Pero Lancia como tal y el Lancia Delta muere aquí. Muere en el O 92. sea, 93 es ya... lo que hizo Lancia con lo que aprendió del Integrale fue algo así lo que hizo Audi con el 4, que después se lo llevó a Pikes Peak, se llevó a la IMSA. Correcto. Vale. Entonces, es una tecnología que, bueno, Lancia como marca prácticamente languidece Sí. con unos diseños extraños, con A día un quiero y no puedo. de... A día de hoy es una marca que pone, o sea, que son los Chrysler, ¿no? Que los americanos. La Lancia ya no existe realmente. No, no De sé. lo que nunca me olvidaré será del anuncio de Richard Gere con el Delta, el siguiente Delta, que fue un coche lujo, entre comillas. Sí. Y bueno, pues Lancia, para lo que es para la competición, para lo que nos importa a nosotros, muere en el 92. Una pena, porque es una marca histórica. Ya veremos en sucesivos podcasts otros Lancias históricos que hubo. Una marca campeona. Un coche como el Delta, como te he dicho, 46 carreras en 6 años. O sea, es que no, es muy difícil que se vuelva a repetir. Hombre, No sé. yo diría que el polo estuvo ahí. Lo que pasa es que el polo no tiene nada mítico. Al menos para mí, la historia del polo antes de que se retirase Volkswagen es que yo veía el polo y decía, pero ¿por qué demonios no coge Volkswagen y dice, voy a hacer 300 unidades de un polo que tenga alerones por todas partes y que se parezca como el coche de rally? Claro, pero eso es Bueno. muy italiano, eso es algo pasional y no algo racional, porque en realidad pierdes dinero con esos coches homologándolos y demás. No Bueno, de sé. herencia solo queda el recuerdo. Es una pena. Pero bueno, para los que la hemos visto en las cunetas, es siempre bonito recordar estas imágenes. Bueno, pues es una Ese pena. rugir. Sí, Pero este rugir ya solo se escucha en... No. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al fin del podcast. Vamos a dejar en las notas unos enlaces Sí, para el que quiera profundizar un poco más. tenemos un montón de vídeos de este coche. Hay un montón más, os he puesto mis favoritos. Algunos de ellos son en italiano. A mí personalmente no me importa, porque para mí lo que cuenta, claro, es que hay muchos Lancia modernos haciendo rallies, ¿no? Lo que pasa es que para mí no es lo mismo. Si yo veo un vídeo de un Lancia Delta arreglado, lo veo por aquí, sí, es especial. Lo que pasa es que si yo... No sé, para mí tiene algo diferente ver imágenes de esa época, de la época de ese coche. No lo sé. Bueno, es lo que tiene... Pero bueno, para el que no lo haya podido vivir, yo he visto en la cuneta el S4, aquí en el Mundial de Tierra, había un piloto, ¿cómo se llamaba? Trelles, que tenía un S4 pintado de Marlboro, y hacia en el 87-88 era el que ganaba el Mundial de Rallys de Tierra. Ese yo lo he visto. De todas formas, eso no era un Delta, era un Grupo B. Era un Grupo B, pero bueno. Y luego, Deltas, como tú dices, todavía lo puedes ver mucho en subidas, lo puedes ver mucho en rallies regionales. Es un coche de rallies. Entonces, todavía lo seguiremos viendo. Aunque sí, bien es cierto que no es, como tú dices, el original. Es bonito ver las imágenes originales, pero todavía es un coche que se puede ver. Un Lancia Stratos es mucho más difícil de ver. Un Fulvia, básicamente imposible. ¿Vale? A no ser que sea un encuentro de coches históricos. El Delta yo creo que todavía se puede seguir viviendo bastante tiempo, porque es un coche que se fabricó mucho, hay muchas adaptaciones, muchas preparaciones. Sí, de hecho el Evo se siguió fabricando durante los dos primeros años del sucesor del Delta primera generación. Claro, es que no tenía similar en el nuevo. Así que, bueno, yo creo que hasta aquí el podcast de hoy. Para no hacerlo muy largo. Espero que les haya gustado y que no nos dejen de escuchar, ¿verdad? Sí, yo solamente quiero añadir una cosa. De este coche estoy seguro de que hay un montón de detalles que no sabemos Carlos y yo. Sinceramente es imposible saberlo todo. Hay gente que lo sabrá, estoy seguro. Creo que lo importante es que nosotros hagamos los podcasts con pasión, que creo que lo hacemos. Y espero que eso os llegue. Si tenéis más detalles, cosas de las que queréis hablar, como dijo Carlos, tenemos nuestro concurso y yo creo que si lo hacemos suficientemente interesante, pues hay tiempo para hablar más sobre este coche o cualquier otro coche que nosotros tenemos y que vosotros os guste. Y nada, eso es todo. Pues yo creo que hasta aquí el podcast de hoy. Adiós. Chao. Estás en mute. ¿Qué? ¿Estabas en mute? No, bueno. Ah, vale. Vamos a hacer esto corto, que mi perro me está mirando como diciendo, oye, ¿mi comida qué? Aquí está. Si te fijas, el aro es blanco. Bueno. Ahora, sí lo veo. Enséñamelo delante. Qué bonito, ¿eh? Es el 1424 de Nikon. Exactamente. Esta es una unidad que yo conseguí comprar de segunda mano a unos 950 euros. Originalmente yo estaba persiguiendo uno, para que veas, tiene una pegatina aquí en el pétalo superior. Le pregunté a un amigo y creo que me recomendó no usar gasolina, que fue lo que me dijo mi padre, sino usar esmalte de uñas, creo que fue. Me dijo que lo intentase quitar la pegatina con eso. Sí, no se te ocurra usar gasolina. O sea, no te tienes que decir tu padre, te lo digo yo. Usa acetona o esmalte de uñas, ¿vale? O alcohol para quitar eso. Vale. Vamos, que tampoco hace falta que lo quite, ¿eh? Tampoco le queda mal la pegatina esa. Sí, pero no es mi estilo. Bueno. Bueno, ¿qué pasó con el otro? ¿Que si te devolvieron el dinero? No, de hecho, bueno, la historia, para que lo sepáis, yo hace más o menos un mes, bueno... realmente el fotógrafo profesional es Carlos, ¿vale? Yo todavía no he logrado que me paguen por sacar fotos, aunque tengo un par de sesiones previstas dentro de un par de semanas. La historia es que yo, como todo el mundo, tengo una lista de objetivos que quiero tener. En mi caso, mi lista es bastante corta, es un 1424F2.8, el famoso 1424, aunque ya sea un diseño que tiene 10 años, pero en fotografía estas cosas no pasan de moda. El segundo sería un 58 milímetros, el que salió hace 2 o 3 años. Y el tercero sería el 105 milímetros F2DC. De estos tres, yo ya tengo uno, que es el último, el 105 milímetros F2DS. Yo lo compré de segunda mano en eBay poco antes de dejar Alemania. Logré comprarlo por alrededor de 500 euros. Está en estado espectacular, cuerpo y objetivo, el lente. Y entonces, como esa compra me fue bastante bien, cuando llegué el momento de plantearme un 1424, ¿vale el 1424 los 2.000 euros que piden por el nuevo? Sí. Sí. ¿Voy yo a pagar eso? No. Entonces, por eso, busqué en eBay y en eBay resultó que encontré un día una puja para un 1424 nuevo que empezaba alrededor de 400 euros. Claro, tú lo primero que haces cuando ves esto es que empiezas a buscar la puntuación del vendedor. El vendedor tiene una puntuación de casi 8.000 puntos. Todos positivos, ninguno negativo. Veías los comentarios, todo el mundo contento comprando cosas de fotografía, incluso cámaras y demás. Dices tú, bueno, no sé. El primer día yo la puja yo puse una puja máxima de alrededor de 500. La perdí, la persona que la ganó puso 580 y al día siguiente volvieron a sacar la misma puja. Yo no tenía claro quién tenía 1424 entre comillas para regalar a partir de ese precio, pero dije, bueno, si es nuevo, pues sí vale la pena que yo ponga un poco más de dinero. Después de todo, la cuenta tenía como 8.000 puntos en positivo, votos positivos. Acabé ganando la puja con 950 euros en total, más gastos de envío, que eran unos 25 euros. Así que yo no me fijé en esto, vosotros fijaos, pero el método de pago no era PayPal ni tarjeta, sino era otro. ¿Y qué significa otro? Pues es lo que suena, que es que lo pagas por fuera de eBay. Al día siguiente yo recibí un mensaje interno de eBay del usuario. El usuario en realidad era una tienda alemana de fotografía. No sé alemán, pero viví en Alemania, así que reconozco alemán cuando lo veo, y me mandaron un correo interno de eBay diciéndome que enviase el dinero a una cuenta italiana y que en cuanto recibieran el dinero procesarían mi orden. El correo parecía bastante bien, estaba bien formateado, buena estructura, no sé, no estaba escrito en alemán. Me pareció raro que la cuenta estuviese en Italia, sí, también era raro que 8.000 personas votasen en positivo una cuenta y que te ofreciesen algo que vale 2.000 euros a un cuarto o menos de su precio, ¿vale? Envía el dinero. A la semana, menos de una semana más tarde les envié un mensaje, no me contestaron. Yo dije, bueno, a lo mejor si son alemanes, los que habrán hecho es, habrán recibido el dinero, habrán hecho el envío y hasta que no me llegue yo no sabré nada más. Estuve esperando a que llegase el envío, tampoco me marcaban en eBay que estuviese enviado, envié otro correo, no me contestaron, así que yo llamé a eBay y resultó que antes de esto yo en Alemania tuve un compañero que compró un objetivo y yo no tenía nunca duda de que me pasaría algo con el dinero. ¿Por qué? Porque un compañero en Alemania compró un objetivo para una Canon y resultó que le enviaron ese objetivo pero para Nikon. Y el vendedor no se lo quiso recoger. Llamó a eBay y eBay le dijo, no te preocupes, tú mándanos a nosotros el ítem con los gastos pagados y nosotros te reembolsamos el dinero. Con lo cual yo dije, bueno, aunque sea otro, el correo y la transacción y la verificación de que yo en realidad les envié el dinero está dentro de eBay, dentro del sistema de mensajería de eBay, con lo cual mi dinero no corre peligro. eBay me dijo que no, que en el caso en el que yo les dije, eso sí se cubre porque eBay tiene un seguro contra ese tipo de casos, en el caso en el que el ítem que llega no es el que espera. En ese caso el seguro cubre que el objeto en particular, con lo cual te devuelve el dinero el seguro, no eBay. Es decir, si a mí me hubiesen mandado una piedra por correo, eBay me podría devolver el dinero. No es el caso, porque esta persona también pagó por fuera. Dime. Claro, pero es que nunca debes hacer pagar por fuera dentro de eBay. Vale. Yo llamé a eBay, eBay no me dio los datos, no me dijo directamente lo que pasaba, me dijo, vete a tu banco y la cuenta de eBay no está a mi nombre, está a nombre de mi padre, entonces tuve que esperar a hablar con mi padre. Cuando mi padre llamó y les dijo que yo autorizo a mi hijo que hable con ustedes, entonces me dijeron que la cuenta en cuestión había sido hackeada. Y de ahí las pujas que no tenían mucho sentido y que el dinero fuese a Alemania. Y eBay me dijo que me dio una hoja de papel para dar a la policía para una denuncia. Yo fui al banco y pedí que me pidiesen una, que revertieran la transferencia por fraude. Y eso es un procedimiento SEPA que tiene que tiene un plazo de unos 10 días hábiles, y hoy era el décimo día y el otro banco no ha contestado, el otro banco italiano. Lo que sí sé es que el otro banco ha iniciado el procedimiento de fraude porque nos pidieron la denuncia. Me explicó mi banco que los bancos suelen tener protección contra fraude, y si el seguro contra fraude del banco italiano cubre esto, puede que me devuelvan el dinero. ¿Por qué el banco está tardando tanto en contestar? Seguramente porque el banco italiano no encuentra al titular de la cuenta. Vale, entonces tú estás sin dinero ahora mismo y sin posibilidad más o menos real de que, o sea, sin seguridad de que te lo vayan a devolver. Mi banco cree que sí, mi banco cree, es positivo y cree que sí, porque podrían haberlo rechazado ya. En lugar de rechazar, pidieron una copia de la denuncia que yo puse en la policía. Bueno, pues al final espero que lo recuperes, porque si no te va a haber costado 2.000 euros el objetivo. Sí, eso es lo irónico, lo que cuesta uno nuevo. Eso es lo irónico. Cuesta uno nuevo, ¿eh? Eso, pero bueno, sí, menos mal que te sirvió el enlace que te di, ¿no?, de la persona que lo vendía. Sí, de hecho lo conocí, nos sentamos a tomar algo, le invitamos algo yo y él y mi padre, quedamos para quedar más adelante, y fue irónico, ¿no?, porque yo me puse a buscar un objetivo en eBay cuando lo tenía al lado. Carlos me pasó un enlace de una persona en un grupo de Facebook que vendía ese objetivo literalmente a 20 kilómetros de mi casa. Claro, yo es que si esa persona no hubiera estado en Tenerife, hubiera estado en la península, me da igual. Ese objetivo me lo hubiera quedado yo, porque yo ando buscando ese objetivo. Eso no me lo has dicho. Yo me acabo de enterar ahora, igual que vosotros. Sí, tú te acabas de enterar ahora, ¿ves? Pues bueno, pues yo es que ando buscando... Yo ese objetivo lo uso mucho, el 1424. ¿Vale? Para toda fotografía interior, para muchas cosas. Es un objetivo que siempre he querido tener. Pero invertir 2.000 eurazos duele. Sobre todo cuando tienes otros muchos gastos, otras inversiones. Entonces, yo cuando tengo que necesidad de ese objetivo, primero tengo un compañero, una compañera, que me lo deja cuando eso. Y si ella no puede dejármelo, yo lo alquilo. A mí me cuesta... El objetivo este, alquilarlo, me cuesta unos 30 euros al día, ¿vale? Entonces, si es un trabajo un día, pues ya está, sabes que te va a costar 30 euros. De momento me iban dando así. Pero claro, si lo hubiera encontrado por 1.000 euros, como te ha costado a ti, 900 y pico, pues yo, hombre, hago la inversión y lo tengo, porque es un objetivo que nunca, nunca se te va a pasar de moda. Es un objetivo que siempre va a ser hiper nítido y que Nikon... no tiene mucho margen de mejora de su objetivo. Puede hacerlo más bonito en la carcasa. Sabes que Sigma sacó un 1424 F4, ¿no? Sí, pero no es lo mismo. Dicen que tiene más definición. He visto pruebas. Dicen que tiene más definición. Sí, pero bueno, que en resumen, no lo compré porque está en Canarias y yo sé todo el problema que hay por las importaciones y exportaciones de Canarias, los envíos y toda la movida. Entonces, yo siempre que sea enviar algo a Canarias o recibir algo de Canarias... directamente o se encarga el vendedor de cubrirlo él, porque si no sé que es un lío, es en la aduana, en no sé qué, o mandarlo para allá. Sabes que la aduana la quitaron si lo que tú pides no supera los 150 euros y tiene también un límite de peso, no sé si será 1 o 2 kilos, cosa que no sería el caso con este ítem. No sería el caso, entonces mira, no quiero líos, no quiero tal, entonces seguiré esperando mi oportunidad de tener mi 1424 a buen precio. Y como estaba en Tenerife, y tú estabas en Tenerife y buscabas el, es que era ideal, entonces digo, mira, ponte en contacto con esta persona, que además dentro del grupo de Facebook es de confianza, no es un piernas que te va a coger el dinero y va a salir corriendo, claro, es que de la cafetería, ¿no? La historia de esto es que, bueno, creo que me dio primero el objetivo antes de que yo le cediera el dinero. Porque, claro, lo quería ver, entonces lo miré y, claro, el cuerpo en sí está gastado, está usado, pero la lente está perfectamente bien y también sacando fotos la lente está perfecta. Hombre, las cosas de fotografía suelen estar usadas muchas veces. No, lo que pasa es que mis cuerpos los he usado y no les veo tanta edad, entre comillas. Ya, pero bueno, muchas veces los profesionales usamos las cosas de mala manera. Es decir, yo muchas veces guardo objetivos sin tapar porque por el momento tengo que cambiar el objetivo rápidamente y no tengo tiempo de meter una mochila con la tapita de atrás, la tapita de adelante, el parasol dobladito, metidito dentro de su bolsita, metidito en su huequito. Muchas veces no, o sea, como mucho le pones la tapa al frontal y lo dejas en un sitio, pero hasta entonces, quieras que no, esas cosas se desgastan. Las cámaras se desgastan del roce. O sea, y si la usas todos los días, pues se te va a desgastar sí o sí. No quiere decir que sean mal uso, sino que sencillamente pues, se desgastan. Y tu objetivo, por lo que he visto, tiene un uso normal. Ha sido usado y tiene un desgaste normal de uso. Por lo tanto, tienes objetivo para mucho tiempo. Sí, hasta mis nietos. A lo mejor me dan un Bueno. integral en vez del dinero. Yo me lo quedo. Ay, pues sí, mira. Un Eso no es integral, ¿eh? nada. No un delta. Un integral, ¿eh? Integrale. Evoluzione. Bueno. ¿Sabes cuánto cuesta un integrale ahora? No te voy a comprar. El problema De calle. del integral no es comprarlo, es mantenerlo. Bueno, comprar. Primero hay que comprarlo. Para mantenerlo. No, para mantenerlo, primero hay que comprarlo. Y darle de beber aceite. Cuando yo me lo quería comprar, que no podía. Cuando yo tenía. En el 92, yo tenía 19 años. Y yo me lo quería comprar. Y bueno, no tenía un chavo. Esperábamos, costaba. ¿Cuánto era? Era 6 millones y medio de pesetas de la época. A Que eran 36.000 36, euros, pero 36 no. mil euros de ahora. Pero claro, no con la inflación de entonces. Claro, Entonces exacto. 40, podían ser 45. como. Voy más de 50.000 euros de ahora serían. Y Lo que claro, era ese coche, había ese coche y el Ford Escort Cosworth. sí, Esos eran los coches el de la aleta de tiburón. era de tiburón, que era muy superior al tecnológicamente era un coche ya más moderno, ¿no? Con el que Mejor. Sainz también corrió, con colores de Repsol, y ganó un rally con él. El Acrópolis, creo. No, el de Indonesia fue. No me acuerdo. Indonesia, yo creo que fue. Sí, exacto. Fue el primer rally de Indonesia que lo ganó con ese coche. Es un coche bonito, es cierto. Y bueno, pues en aquel año 92-93, eso era el sumum, ¿no? El que tenía un Dacia Delta Es que el Dacia era. Delta, el primer HF creo que aceleraba de 0 a 100 en 7, algo, y el integral de Evo creo que eran 5, algo segundos, o sea, aceleraba más rápido de 0 a 100 que algunos Ferrari. Una locura de rápido el coche. Y lo bien que traccionaba, y bueno, era todo. Y era un coche que luego por dentro se le notaba mucho los años, Sí, claro, ¿sabes? diseño del 79, pero bueno. Pero bueno, oye, pues nada. Oye, otra cosa, el otro día estuve en una boda, tío. Tú sabes que yo hago bodas. No, no, por eso estamos Sí, haciendo esto un sí. viernes por la noche en vez de un sábado o un domingo con tranquilidad. No. Pero tranquila. Pues mira, estuve en una boda en Galicia. Tú sabes que en Galicia hay mucha tradición de rallies. Ajá, Y sí. luego te voy a enseñar. Te voy a enseñar el coche con el que fue la novia Un a la estrato. iglesia. Y con. No. Oh, un Un 735. FU. Un FU. FU. Un FU 2000. Un 124. FU 2000. Ah, Con sus llantitas targa, tío. O sea, naranjita. O sea. Espectacular. ¿y tú no estabas ahí para ¿Sabes? sacarle fotos al coche en vez de a la novia? Mira, yo cuando vi que el novio fue en un FU en 1800, esta Sí, fue en el FU 2000, sí. y luego en la iglesia los dos se fueron en el FU, y yo le hablé con el dueño del FU, que era el que los llevaba, Sí, ¿sabes? diciendo, nadie Y toca mi coche si no soy yo. claro, estaban ahí hablando, yo estaba hablando con el del FU, no, el FU me supla guay, ¿no? Y le digo, oye, cuando salgas de la iglesia, digo. Culea un poquito, tampoco hace falta que, pero aunque culees un poquito guay, porque así voy a sacar una foto más chula. Y cuando entres en el restaurante, pues también si entras un poquito culeando, pues van a salir unas fotos distintas. El tío entró haciendo donuts, ¿sabes? Con el coche. Y la novia salió del coche mareada y más blanca que el vestido. Menos mal que no vomitó para cargarse Pues el vestido. le faltó poco, es espectacular, ¿sabes? Y dije, joder, qué coche más bonito para ir de boda.